Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos E de Última 2, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su espacio E de Última. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes y además con las personitas que nos acompañan en los programas siempre. Está con nosotros la Yoyita, Lo, está también con nosotros Andy, el Dieguito, Belén, y también hoy nos acompaña una invitada súper especial que ya le van a conocer en un ratito. Y además nos acompaña nuestro tan querido fantasma del tiempo, que nos va a recordar qué tan bien estamos con el tiempo o qué tan mal estamos con el tiempo. Casi siempre mal, pero bueno. Entonces, eso. Quería también agradecer a la Casa de la Cultura por darnos este espacio para comunicar de manera positiva. Y también por permitir que nuevos proyectos de comunicación surjan con una mirada distinta a la tradicional. Y ya, eso amigos. Y también quería comentarles que el tema de hoy es derechos del LGBTIQ+. Y bueno, eso. No sé si el fantasma del tiempo quiere darnos algunas palabras. Creo que no, o no sé si sí. Fantasma del tiempo, ¿quieres pronunciarte? Hola. Tengan cuidado con el tiempo. Gracias, gracias, fantasma. Muchas gracias por tus palabras tan positivas. Y bueno, amigos, sin más que decir, ¿qué les parece si vamos con nuestro primer segmento, el tan esperado Tones para los Preguntones, en el que nos acompaña Dieguito? Así que hola, hola, Dieguito, ¿cómo estás? Te dejo con este segmento. Hola, amigos, ¿cómo están? Primero, ¿les parece si vamos con la intro y después continuamos con el segmento? Así que les dejamos para que la disfruten y luego continuamos. ¿Quién y qué y cómo fue? ¿Hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Tones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar, es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Hola amigos, estamos muy contentos esta vez de estar una vez más con ustedes en este lindo espacio para compartir y aprender. Les damos la bienvenida a Tones para los Preguntones, un rincón en el que compartiremos lo que la gente piensa y sabe acerca de muchísimos temas que les traemos en esta segunda temporada de Que de Última. Y en esta nueva temporada estamos súper listos para activar derechos y desactivar violencia. Por esto es que en esta ocasión, como ya mencionó Sharon, vamos a hablar sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+. ¿Y qué les parece si para comenzar vemos el video de las personas que nos respondieron a estas preguntitas que hicimos para saber lo que opinan, lo que piensan y tener una idea de lo que la gente conoce? Así que les vamos a mostrar el video y esperamos que lo disfruten. Bueno, con respecto a la pregunta, si nosotros podemos privar al resto de personas de tengan diferentes gustos o atracciones, ya sean homosexuales, heterosexuales, lesbianas o etcétera, no se debe de marcar una diferencia por tener gustos de sexo contrario. A diferencia de las tradiciones, culturas y religiones, es cuestión de cada persona. Ante los ojos de Dios, nosotros somos iguales porque somos hijos de Él. Entonces, ante la sociedad, nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar, solo aceptarlos como personas, más no por sus atracciones sexuales que ellos tienen. Así que nosotros no tenemos ningún derecho de privarlos. Bueno, no conozco de manera precisa el significado, pero tengo una vaga idea de lo que es LGBTI+. Hola, me llamo Carla. Respondiendo a la pregunta, sí sé lo que es la homofobia y la transfobia, ya que lo he vivido en carne propia. A mi parecer, estos hechos, estos actos de discriminación deben terminar, ya que estamos en una sociedad actualizada, es nuestra oportunidad de mejorar y todos deberíamos ser libres y capaces de mostrarnos tal cual somos. Todos merecemos libertad, respeto, entonces estos actos no me parecen justos y me parece que como especie o como seres humanos debemos afrontarlo juntos. Para mí las personas trans son las personas que no se identifican con el género que tienen, es decir, nacieron siendo hombres pero se identifican siendo mujeres o viceversa. La comunidad LGBTI se ve expuesta a que violen sus derechos de vida y de libertad, ya que las personas homofóbicas creen que tienen el derecho de arrebatar su vida y de privar la libertad de estas personas. Y con libertad me refiero a la libertad de expresión, a la libertad de circulación y a la libertad de amar a quien ellos quieran. Y de la vida es cuando les arrebatan a ellos la misma. Y esto suele ser cometido también por personas que no tienen idea de lo que significa ser parte de la comunidad LGBTI. Bueno, como vimos en el video, tenemos varias opiniones de las personas. Entonces, ¿qué te parece, Shari, si en esta ocasión me ayudas tú a comentar un poquito de lo que vimos y nos dices lo que piensas, lo que crees, lo que viste? Gracias, Dieguito. Me parece primero súper chévere escuchar las opiniones de las personas. Y también me parece súper importante ver cómo la gente está informada del tema, de una u otra manera. Creo que informarse del tema o estar informado es súper importante para dejar la violencia a un lado. Creo que es el paso inicial para dejar la violencia a un lado. Y también me parece súper chévere que la gente piense que no debería existir una privatización de derechos a las personas por tener gustos diversos. Entonces me parece súper lindo, pero también me parece súper lamentable escuchar, por ejemplo, que Carla, que es una de las chicas que fueron entrevistadas, menciona que ella ha sufrido homofobia. Y no solo le pasa a Carla, le pasa a muchas personas. Y como les digo, es por el hecho de amar diferente, de amar de una manera diversa, de una manera linda, de tener gustos diversos. Y es lamentable oír eso. Y también me parece lindo esta otra parte de la última entrevista en donde la nena dice que, o sea, tiene como una expresión de indignación ante estos hechos de violencia, y me parece súper lindo que la gente no vea esto como correcto, que no vea la violencia hacia las personas como algo correcto y que está bien. Ya, eso opino. Gracias, Shari, sin duda alguna estoy súper de acuerdo contigo. Me parece genial que ya exista como esta conciencia, a pesar de que aún falta mucho, creo yo, de parte de muchos, porque estamos muy desinformados. Muchas veces tenemos como supuestamente este temor de que es algo que no está bien, que la sociedad condena, y en realidad es la sociedad quien está mal. Y entonces tenemos que ser un poco más conscientes de estas libertades que todos merecemos, que todos somos seres humanos, ser conscientes de que una orientación sexual, una identidad de género distinta no nos hace diferentes a los demás, que es totalmente normal lo que ocurre, que no es una abominación. Me parece chévere, como decía la Shari, que ya haya como esta mentalidad de las personas de pensar en que ya estamos, o sea, como que estamos avanzando un poco, que la gente ya empieza a ver que todos merecemos los mismos derechos, todos merecemos ser respetados, y creo que es súper importante que todos tomemos conciencia de lo que les ocurre a otras personas cuando discriminamos, cuando hacemos comentarios homofóbicos, transfóbicos. Muchas veces solo los decimos por chiste, por broma, o o para amenizar la conversación, supuestamente, como para ser parte del grupo, y no nos damos cuenta de lo que en realidad le puede suceder con estos comentarios a una persona, lo que le puede estar afectando, y cómo estás contribuyendo a que la sociedad siga siendo más violenta con lo que tú estás diciendo y y de la forma en la que estás actuando. Entonces creo que es momento de que sigamos respondiendo esta conciencia, y es, entonces siento que ha sido una experiencia escuchar estas experiencias, y les agradecemos un montón por otra vez estar con nosotros en este lindo segmento que es para aprender y compartir con otras personas, y te damos el paso, Shari, y esto ha sido Tones para los Preguntones. Gracias, Deito, muchas gracias por mostrarnos ese lindo video y por mostrarnos lo que la gente piensa. Y bueno, ¿qué les parece entonces si damos paso al siguiente segmento, el tan esperado La Forma de Mirar, con el Andisito y Belén, y también nuestra invitada súper especial, que ya la van a conocer ahora sí, por fin? Entonces, chicos, les dejo con su segmento. Bienvenidos. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Forma de Mirar, con un ojo en el derecho y otro en la realidad, en donde vamos a topar temas sociales muy, muy importantes, y sobre todo para saber si el derecho se está cumpliendo o simplemente está escrito en una hoja de papel. Pero antes de eso, hola Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bel, muchísimas gracias. Como ya lo dijo, soy Andy. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a una invitada súper especial para nosotros. Ella es Noa Fuente, es activista transfeminista, mujer lesbiana, codirectora de la organización Proyecto Transgénero, parte de varios colectivos feministas como La Concha Batucada, Lesbo Feminista y Marcha de las Putas de Ecuador. Socióloga en mención en ciencias políticas. ¡Wow! Noa, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Saludo a todo mundo. Muchas gracias por invitarme acá. Estoy agradecida por poder compartir un poco sobre estos temas. Y bueno, ahí pasando toda esta nueva realidad, por cierto. Qué chévere, Noa. Y bueno, pues entrando ya en materia, queremos contarles primero un poco que hoy quisimos dedicar nuestro segmento a lo que estuvo ocurriendo en Estados Unidos, ya que el presidente Trump abolió algunas leyes sanitarias que amparaban la reasignación de sexo, el aborto seguro, la facilitación para atención a personas migrantes que no hablan inglés y a personas con discapacidad. Se les ha puesto varias trabas en su atención para el acceso a su derecho sanitario. Y bueno, pues justamente por eso queremos hoy abordar este tema con Noa y poniéndole un ojo al derecho. Noa, ¿tú por qué? ¿Por qué hablamos de que estas regulaciones sanitarias hechas por el gobierno de Trump son una violación a los derechos humanos? Primero principalmente porque hay que primero entender los derechos humanos desde la integralidad de los derechos, ¿no? Cuando uno lee, o mejor dicho, quiero partir del video que vimos hace rato, ¿no? Mucha gente hablaba, por ejemplo, de preferencias, de gustos, y si bien hemos avanzado bastante en entender el tema de la diversidad, o al menos nos hemos sensibilizado en ese caso, sí hay ciertas cosas que todavía no se entienden muy bien, o al menos el común general de la gente no entiende, ¿no? En el tema de población trans, hay un documento sumamente importante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la OCDE 1728, que fue una opinión consultiva que se hizo muy famosa porque fue la primera que dijo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la que dijo oficialmente de que efectivamente el matrimonio igualitario era un derecho humano. Pero otro tema sumamente importante que también había en este documento y que mucha gente no lo vio fue el tema de la identidad de género, que también decía que sí, La identidad de género es un derecho humano. Y a mí me gusta mencionar este documento porque este documento, para decir eso, explaya, hace una explicación sumamente grande. Primero, para decirte que el derecho a la autopercepción es un derecho de la libertad. Y segundo, para decirte que cómo el no reconocimiento de este derecho te afecta a no poder obtener ciertos derechos en relación al acceso, por ejemplo, de la educación, de la salud, del trabajo en general, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante porque de alguna manera este documento lo que pone en debate, o mejor dicho, no en debate, lo que pone en el plano es que los derechos de las personas trans, el acceso a los derechos de las personas trans no es un tema menor, sino es un derecho humano, ¿no? Y no es una cosa así de simple de decir que el hecho de que se haya borrado a las personas trans del sistema médico no va a afectar porque el sistema médico no ve a hombre, mujer. No. Las personas trans requieren un cierto tipo de atención también desde lo específico y desde lo general, ¿no? Y en lo general principalmente tenemos muchas veces formas de discriminación que hacen que las personas no puedan acceder a su derecho a la salud. Y por el segundo lado, lo que tenemos es que no hay especialización. Eso quiere decir que la persona trans no logra acceder a un médico que sabe cómo tratar estas particularidades que ella tiene como persona trans y que necesita tratarse, ¿no? Entonces ahí tenemos dos problemas principales y obviamente esa es una cosa que debería hacer el sistema de salud, arreglar estos dos problemas, ¿no? O al menos preocuparse por hacerlo. Pero obviamente dependiendo de un gobierno, dependiendo de una visión, desde un posicionamiento se da como menos de importancia a ciertos temas o incluso se los quiere borrar, ¿no? Porque se los ve como innecesarios, porque no se entiende todo este razonamiento que acabo de exponer, no se lo entiende, ¿no? Entonces se sigue pensando que el tema trans es básicamente un capricho, es algo como que alguien hace por vanidad, no se entiende solamente el tema del derecho a la salud de las personas trans como el tema de un cambio corporal físico, cuando es el problema es mucho mayor, ¿no? Incluso hay hombres trans que tienen problemas en el tema ginecológico y tienen mucha dificultad para acceder a atención médica, ¿no? Entonces es una cosa complicadísima que la mayoría de gente no logra ver lo complejo y grande que es el tema, por lo que se pasa de un lado y cometemos este error que ahorita se está volviendo a dar en Estados Unidos, porque esto es básicamente así. Ya se ha dado desde hace mucho tiempo. La lucha de la comunidad LGBT logró que se meta muchos temas de población trans en el servicio médico, incluso una visión amigable a las personas LGBT, pero a la vez hay otros gobiernos que dan retrocesos, ¿no? Y eso no solamente pasa en Estados Unidos, sino yo creo que en cualquier gobierno puede pasar, ¿no? Ahí recién pasó que en otro país de Europa también se hizo algo muy parecido, que se eliminó terminología de personas trans desde el sistema jurídico, incluso lo que nos genera básicamente el mismo problema, pero en todos los ámbitos, no solamente la salud, sino en todos. Entonces es un tema así de complejo. Regresando con un ojo a la realidad, ¿crees que la reasignación de sexo en nuestro país y en otros países es igualitario? Es decir, ¿es posible para cualquier persona acceder a esta práctica? Yo quiero ir más lejos de eso y te voy a decir que ni siquiera el acceso a hormonas, o es más, ni siquiera el acceso a un médico solo que te vea y que no te discrimine y que sepa, por ejemplo, de hormonación y que te pueda dar directrices claras en eso, ni siquiera eso es igualitario. ¿Por qué? Porque en el sistema público no hay médicos especializados y no hay una preocupación del sistema público por hacerlo. Cuando el no hacerlo, lo que provoca es que simplemente la gente no pueda acceder a la salud y termine teniendo que buscar un médico en lo privado, lo que requiere tener dinero y no todos tienen dinero. Entonces, básicamente nos encontramos al predicamento típico del capitalismo. Si no tienes dinero, no puedes hacerte atender, no vas a poder tener un médico que te diga exactamente cómo solucionar un problema o cómo hacer este tema de la transición para que sea saludable. Siempre se piensa el tema de la salud trans, mayormente en el tema de la reasignación genital. No obstante, yo creo que ese sí es un problema también, pero hay... Es todo un cúmulo gigante de complicaciones, ¿no? El tema de la resignación sexual también es sumamente complicada. No todas las personas trans quieren realizarse un cambio genital, hay que decirlo también, pero sí es complejo. Incluso en las primeras prácticas en el país hubo ciertos errores, malas prácticas, que hubo denuncias, hubo incluso muertes por negligencia, ¿no? Entonces sí, actualmente yo ya no he escuchado ese tipo de casos, pero yo entiendo que igual sigue habiendo un mercado que la gente prefiere operarse en otros lugares como Colombia, por ejemplo, en Latinoamérica. Y no, es ¿quién tiene dinero para viajar y operarse? Es algo que es muy limitado todavía. Bueno, y regresando con el ojo al derecho, ¿cuáles son los derechos humanos universales que protegen y permiten el acceso a la salud a las personas trans? Y complementariamente a esto, en Ecuador se reconocen estos derechos y además existe derechos que protejan el ámbito laboral, social, sanitario de las personas trans. Ya, es súper largo, pero sí, el derecho principal, y yo ya lo mencioné un poco, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo que avala que yo puedo hacer, por ejemplo, puedo hacer esto con mi cuerpo, esta autopercepción con mi identidad, por ejemplo, parte de mi derecho a la libertad, y ese derecho obviamente lo reconoce la Constitución, lo reconoce un montón de lugares. Obviamente esto se va ramificando, ¿no? También está con mi derecho a la identidad de género, que se ha reconocido. En la Constitución sí se habla de identidad de género, el artículo 9, numeral 11, por ejemplo. También hablas sobre no discriminación por orientación sexual. La orientación sexual e identidad de género son los términos principales aquí. Entonces, sí, sí hay bastante de eso en nuestra Constitución. Ahora en la aplicación sí hay, yo creo que son donde más hay problemas, ¿no? Porque incluso si hay una normativa laboral que habla sobre no discriminación a personas por orientación sexual e identidad de género, no obstante, en el momento que hay procesos de denuncias, siempre hay otras barreras que no logran que se dé la justicia o que se pase de la impunidad, ¿no? Entonces, generalmente estos procesos no quedan en la nada, quedan en la mitad o quedan simplemente en la impunidad, ¿no? Entonces... Ese yo creo que es el problema, ¿no? También de que a pesar de que en muchas normativas, por ejemplo, se habla del enfoque de género. El enfoque de género nos habla para pensar en estas diferencias entre el hombre y la mujer y también hablar de la diversidad sexual. No obstante, aunque nosotros en teoría asumimos que ya al ver enfoque de género ya es algo que incluiría a personas LGBT, que desde la academia se entiende que sí debería ser así. En la realidad, yo he visto en muchas políticas públicas que tienen un enfoque de género, no obstante, no incluyen mujeres en su diversidad. Y quiero poner un ejemplo un poquito polémico. Es de la ley de erradicación de violencia. A pesar de que nosotros tenemos una ley de erradicación de violencia y a pesar de que la misma ley habla de un enfoque de género, habla también de mujeres en su diversidad, nosotros vemos muchas de las acciones de violencia, que está bien que hay acciones en contra y erradicación de la violencia, pero no vemos acciones específicas pensadas para mujeres lesbianas, por ejemplo. No vemos acciones específicas pensadas para mujeres trans, por ejemplo. No vemos acciones específicas pensadas para mujeres intersexuales, ¿no? Entonces, a pesar de que es una política pública que está creada con un enfoque de género, que muchas de las personas que lo hicieron también tenían esa pretensión, en la práctica vemos que no cuadra todavía el tema de la diversidad o no todavía mucha gente no entiende cómo se conecta con todo el tema del enfoque de género o el tema de la política pública y hay una complicación, ¿no? Entonces yo creo que sí, donde más fallan las normativas es la aplicación, ¿no? Hay por ahí hay muchas muy buenas cosas y creo que sí toca mejorarlas, ¿no? Y toca También mucho tiempo se pidió desde el activismo una política integral LGBT, o sea, una política que incluyera todos los aspectos, la educación, la salud, la identidad, todo, y quedó en propuestas y todavía nadie nos ha respondido desde el gobierno, entonces ahí va otro. Muchísimas gracias, Noah, creo que nos ha servido a todos para aprender un poco más, porque es cierto que a veces llegamos a comprender hasta una orientación sexual, pero llegamos hasta ahí y hasta ahí llega nuestra mente abierta, digamos, pero es importante integrarlo todo porque somos un colectivo, somos una comunidad, entonces estamos buscando la inclusión y de todos nosotros y no por partes, y bueno, pues creo que nos has explicado mucho porque eso es importante, y bueno, pues creo que ahora solo te pediría que nos des un mensaje cortito y que quizás nos cuentes un poco las actividades en las que podemos inmiscuirnos o cómo encontramos las organizaciones en las que trabajas. Claro, muchas gracias. Bueno, hay muchas organizaciones actualmente trabajando al marco de la emergencia sanitaria y nosotros no somos la excepción. Como mencionaron, yo soy codirectora de Proyecto Transgénero. Proyecto Transgénero es una organización ya como de 18 años que hace actividades pensadas desde el transfeminismo. Actualmente estamos haciendo un proyecto que se llama Puente Solidario, que está basado también en un poco en recolección de donaciones, recolección de comida para poder, a través de también las lideresas que tenemos, poder repartirlo a muchas personas, personas trans en condición de vulnerabilidad y personas que realizan trabajo sexual, ¿no? Entonces, si quieren pueden buscarnos, nuestra organización es Proyecto Transgénero, el eslogan es, por así decirlo, Cuerpos Distintos, Derechos Iguales. De esta manera nos pueden encontrar en redes, en Facebook, en Twitter, ahí pueden encontrar nuestros posts donde estamos recogiendo donaciones, si quieren pueden donar alimentos o incluso hay gente que hace transferencias, ahí te puedes comunicar al interno con nosotros y realizar tu donación si es que así lo deseas o simplemente ayudarnos a difundir esta información. Para nosotros es sumamente importante un poco contrarrestar esta visión sobre el distanciamiento social, en el sentido de que no es un distanciamiento social lo que se necesita distancia física, pero se necesita mantener esa solidaridad, no olvidarnos de que hay ciertos grupos que están en este estado, en esta situación que vivimos, se encuentran vulnerables y necesitan apoyo, y principalmente organizarnos es algo importantísimo. Como tú dijiste, estamos en una comunidad, hablamos de comunidad, pero muchas veces no estamos conectados, entonces eso es algo importantísimo y les invito a seguirnos y ver nuestros mensajes y apoyarnos. Bueno, amigos, muchas gracias, Noah. Esto fue muy importante para nosotros, mucha información. Y esto ha sido La Forma de Mirar, con un ojo en el derecho y la otra en la realidad. Y le doy el paso a Shaq. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Muchas gracias, Belencita. Muchas gracias a nuestra invitada también. Excelente participación. Gracias por enseñarnos tanto. Es súper chévere aprender cada día más. Gracias, Andy, también, por enseñarnos el derecho y la realidad del tema. Y bueno, chicos, ¿qué les parece si avanzamos un poquito? Quería mandar saludos a las personas que nos ven en Facebook, en nuestra página Que de Última Radio. A la Carmita Alcibar, que siempre nos da like. Gracias, Carmita, por estar siempre. A Alison Vargas, a Dani Baculima y a todas las personas que nos ven por nuestra transmisión en vivo de Facebook. Recuerden que nos pueden seguir también en Instagram en arroba que de última radio. No, en arroba que de última nada más. y también no se olviden que nos pueden escuchar todos los sábados por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y ya, bueno, ahora sí, sin más que decir. ¿Qué les parece si le doy paso a este tan esperado ¿Sabías qué? Que es un espacio chiquitito para contarles unos datos importantes sobre el tema. Súper curiosos. Bueno, no tan curiosos. Bueno, más o menos. Para mí son curiosos, pero tal vez para ustedes no tan. Ya, ahora sí sigo. A ver, ¿sabían que en el 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó su primera resolución histórica que reconoce los derechos de las personas LGBTIQ+. Yo no sabía, amigos, es súper importante saberlo y es también súper sorprendente que fue reciente. O sea, podría haber sido desde el año 1960, pero no, o sea, es súper es reciente. ¿Sabían también que el 27 de noviembre de 1997 se despenaliza la homosexualidad en el Ecuador? Este es un dato súper importante. Se celebran ya, en este noviembre se celebran ya 23 años de la despenalización de la homosexualidad. Y se celebra en grande todos los años. Así que esperemos que este año se pueda celebrar también, y abrazarnos con las personas para celebrarlo. Y si no, igual vamos a hacerlo digitalmente. Ya. ¿Sabían que hasta mayo del 2020, 29 países, reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo? Entre estos países están Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, entre otros. Además, sabían también que México es el único país que no reconoce a nivel nacional el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino solo lo reconoce en 19 de 32 estados de su territorio. Algo súper interesante. Ya, eso, amigos. Entonces, esto fue ¿Sabías qué? Un espacio chiquito para que conozcan algunos datos sobre el tema. Y ahora sí, sin alargarnos más, ¿qué les parece si damos paso al tercer segmento, a nuestro tan esperado Aprendiendo en Colectivo con la Joyita Hernández? La Joyita preciosa, hermosa, te dejo, Joyita, entonces con tu segmento. Bienvenida. Hay algo que acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, hola con todos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Aprendiendo en Colectivo, donde hablaremos de educación, pero ya no de esa educación escolarizada o tradicional, sino más bien de todos estos aprendizajes alternativos que surgen desde la naturalidad y desde la esencia propia de cada persona. Y además lo vamos a vincular con los derechos de la UNICEF, que es de la infancia y la adolescencia. El tema de hoy es la inclusión educativa relacionada con la comunidad LGTBI. Y además vamos a conocer cómo el Ministerio de Educación está accionando. Bueno, así que empecemos. Durante varios años y con más concurrencia se han visto casos alarmantes de niños, niñas y adolescentes de la comunidad LGTBI que han sufrido cualquier tipo de violencia física, emocional y social en un plantel educativo, ya sea por sus compañeros, autoridades, profesores y desde casa por sus padres de familia, llevándolos al suicidio y también a autoagredirse. Desde el Ministerio de Educación en el 2014 elaboró un documento llamado Protocolos de Rutas de Acción frente a Hechos de Violencia o violencia sexual detectados o cometidos en el establecimiento del sistema educativo nacional. ¿Qué busca esta herramienta? Primero, generar estrategias para prevenir la violencia y segundo, detectar e intervenir en situaciones de violencia. Únicamente está dirigido a autoridades y a docentes, lo que significa que no existe diálogo con la familia. No hay estrategias para acompañar a niños, niñas y adolescentes desde sus perspectivas, desde sus realidades, desde sus intereses. No se habla sobre sus derechos. No se generan espacios de diálogo con toda la comunidad educativa y tampoco se habla sobre diversidad sexual. Y asimismo, en el 2014 se creó una guía que aborda todo lo que es el acoso escolar de manera general. Se manejan en ciertos temas que habla sobre perspectivas de género y diversidad sexual que está orientado a alumnos, docentes, padres de familia. Sin embargo, es verdad que existen estos documentos, pero no es suficiente y no responde a la realidad de toda la comunidad. Para quienes quieran buscar más información de estos documentos, pueden acceder a la página web de Red Iberoamericana de Educación LGTBI. Y por otro lado, la LOEI, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural que entró en vigencia en el 2011, no contempla el acoso por homofobia o transfobia y tampoco sanciona el acoso escolar y la violencia en niños, niñas y adolescentes y también menciona a los profesores. Desde el Ministerio de Educación, en su plan de estudios, ya sean desde sus objetivos, estándares de aprendizaje y también el currículo, no abarca ningún tema que vaya relacionado a diversidad sexogenérica, principios de igualdad de género, sus derechos, derechos a una imagen corporal y también tipos de familia y más, lo que refleja que el sistema educativo tradicional responde a los intereses de pocos, pero no de todos. Y desde mi perspectiva, creo que este objetivo general de educación solo busca una reproducción de conocimientos, más no una reflexión de temas, incluyendo la diversidad y la comunidad. Y ya desde el aprendizaje alternativo y a la vez vinculando con un derecho que menciona UNICEF, que es el derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo, opinión pública, quiero contarte acerca de algunas estrategias que puedes tomar en cuenta para acompañar a niños, niñas y adolescentes como seres integrales. Primero, es respetar esa esencia propia y sus intereses. Segundo, observar esas características propias, que sean físicas, emocionales, que irán apareciendo en el desarrollo y en la etapa en la que se vayan encontrando los niños, niñas y adolescentes. Tercero, acompañar en el desarrollo de la personalidad, pero sin imponer mi perspectiva de adulto y tampoco imponer mis creencias de vida. Cuatro, los adultos tenemos que ser esa referencia, esa guía y acoger con amor y con respeto. Quinto, tenemos que mostrar apertura a la diversidad y ya por último recordar que cuando estamos acompañando a un niño también estamos acompañando a su familia. Y para finalizar quiero contarte que estas estrategias que son bastante básicas también las utilizamos para acompañar a los niños heteros. Entonces, para ti profesor, para ti adulto que estás acompañando, no intentes cambiar la esencia de un niño, más bien desaprende, vuelve a aprender y acompaña con amor. ¿Qué les parece, chicos? Y así cerramos este segmento. Gracias. Bravo, todos estamos aplaudiendo. Ese es nuestra Joa, ese es nuestro segmento Aprendiendo con la Equivocación. Qué lindo mensaje el que nos da Joita. Gracias por mostrarnos un lado necesario y diferente de la educación. Es súper importante conocer estas cosas. Y bueno, muchas gracias. Y ahora sí nos despedimos de la Joita y pasamos a nuestro siguiente segmento. Nuestro tan esperado, ahora sí viene, por favor, a nuestro técnico, a nuestro tan esperado Humanizarte. Y les dejo entonces con Lo, que nos va a ayudar con este segmento. Bienvenida, Lo. Piensa, es tu derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Muchas gracias, gracias, gracias, gracias a todos. Qué hermoso que es esta intro, me encanta la intro. Bien, gracias, creo que he estado escuchando mucho de lo que dijeron, creo que ha sido un programa hermoso. Tengo ganas hoy de hablar desde la espiritualidad, desde los conceptos del amor, alejarse un poco de la ciencia, de la academia. Creo que Nua nos asesoró un montón en esa parte, y yo quisiera alejarme un poco de esa parte. Quiero hablar mucho en el tema espiritual y en el tema del amor, porque tengo ganas, porque hoy me siento más espiritual y me siento más amorosa y punto. Así que voy a hablarlo desde ahí. Tengo tres puntos fundamentales que topar en este último segmento, donde no se olviden que el objetivo principal es concientizarnos, aprender, equivocarnos, debatir y generar tertulia para saber en qué podemos aprender más. Tengo tres opciones y tres puntos fundamentales que quiero abordar súper rápido. El uno es la falta de conocimiento y la falta de deseo de hacer. El segundo es la libertad, así, tal cual. Y el tercero es el mal concepto del amor. De esos tres puntos quiero abordar. El primero es la falta de conocimiento y la falta de deseos de hacerlo, por el simple hecho de que vivimos en un país o en una sociedad normalizada o no normalizada. Así vivimos, tenemos estos poros. O normalizamos una cosa o no normalizamos la otra. Y en el medio hay mucha gente maravillosa, luminosa, tratando de jalar y normalicen esto, no normalicen esto, auxilio, y tratar de juntarlo. Pero es bien interesante, por ejemplo, como planteaban algunas personas en la entrevista, como Nua nos explicó también, cómo queremos entender lo que sucede al otro, queremos ser empáticos con lo que sucede al otro, sabiendo la superficie, ¿no? La puntita del iceberg y todo lo de abajo, falta por conocer. Entonces sí es bien importante leer un libro, sí es bien importante leer artículos, empaparse sobre el asunto. Es bien importante y bien interesante manejar este tema en cuanto a conocimientos, en cuanto a esto. Hay fragmentos de libros, por ejemplo, feministas que se pueden leer, Los duelos del feminismo, hay fragmentos cortos que uno puede acceder y saber. Entonces, una de las cosas es el conocimiento, el deseo de conocer un poco más para ser más empáticos. El segundo abordaje es el tema de la libertad. La libertad es algo que todos queremos, pero cuando vemos a alguien libre nos asustamos. Entonces todos deseamos ser libres, pero cuando vemos a un libre volar nos da mucho miedo. Y eso es una cuestión rarísima de la humanidad. Entonces, cuando yo amo, amo libre, ¿no es cierto? ¿Y por qué le corto esta libertad? No entendimos nada del amor. Entonces, el tema de la libertad es algo maravilloso. Y ahí me quiero preguntar, y quiero que lo tomen esto bien, amigos de mi alma, ¿por qué estamos haciendo un programa sobre esto? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar sobre derechos humanos de personas con decisiones diferentes? Ni siquiera le quiero poner un nombre o una etiqueta. ¿Por qué tenemos que hablarlo? ¿Por qué no nos sentamos y hablamos como, bueno, Andy, cuéntame sobre los derechos de los heterosexuales? Porque, Dieguito, ¿qué te parece que cuando estamos caminando por la calle me gritan, ¡ay, heterosexual! O alguna cosa. No hablamos de eso. Entonces, ¿por qué estamos proponiendo constantemente en el mundo hablar sobre este tema? Eso es por la falta de libertad, porque no entendimos el concepto de libertad. No entendimos, nos inmiscuimos en todo lo que el otro haga. Fin del comunicado, somos chismosos, en resumen. Y el tercero, que es para mí el más importante, es el tema del concepto del amor. El amor tiene muchos conceptos, y uno de los que más me gusta a mí, desde un tema más literario, más académico, es este concepto que dice, el amor es hago o dejo de hacer cosas para que el ser que amo crezca en paz y en armonía. Amo, hago o dejo de hacer cosas para que el ser que amo crezca en armonía. Es súper sencillo como es. Para mí eso es un concepto de amor hermoso. Hay muchos conceptos de amor más, pero para mí ese es el concepto de amor, porque el concepto de amor es acción. Y cuando yo acciono, doy amor. Y cuando doy amor, doy libertad. Así funciona para mí en el orden, en el ciclo que se va cerrando. Y este concepto del amor va directamente relacionado a, ok, a la acción. Entonces, yo dejo que la persona se vincule como quiera vincularse en el mundo, camine como quiera caminar en el mundo, sienta como quiera sentir en el mundo. Y dejo de hacer cosas para que mi propio criterio no interfiera en su crecimiento. Relacionen ustedes ahí mismo cada uno con el tema que acabamos de abordar ahorita. No quiero abordarlo más porque es así de simple. Si amo a una persona, si amo al mundo, hago cosas o dejo de hacer cosas. ¿Y qué estamos haciendo mal entonces? No estamos amando. Recomiendo a todo el mundo que coja un libro, que se sienta a meditar, que se sienta a respirar y empiece a entender el concepto del amor. Cuando entendamos el concepto del amor, nunca más vamos a tener que repetir un programa así. Vamos a hablar de cualquier otra cosa en la radio. Pero de un programa así no tendremos que hablarlo nunca más. Porque no se merece. Porque no se merecen los discriminadores que estemos hablando de un programa así. Porque no se merecen las personas del poder que estemos hablando del vacío. Lo hacemos nosotros por una rebelión y una lucha y lo vamos a seguir haciendo hasta el día en que esto es totalmente abolido y no tengamos que hablarlo más. Lo vamos a seguir haciendo. Así que eso es mi intervención en esta parte. Creo que es importante que ustedes me cuenten un poco por qué los derechos humanos corrompen el amor. ¿Quién quiere un poco abordar sobre eso? Los derechos humanos corrompen el amor, definitivamente. Eso estaba pensándolo hoy en mi cabeza. No cumplo los derechos humanos porque no trato bien a las personas, entonces corrompo el amor. ¿Cachan? El poder más fuerte del planeta Tierra, el poder más fuerte del universo, lo corrompo. ¿Por qué? ¿Quién más quiere? Perdón, estuve romántica, espiritual hoy día, pero así quería estarlo. Bien, entonces les escucho, amigos del alma. Ya, Andy, por favor, ¿quieres hablar? No, adelante. Ya, el que prende el micrófono habla. Desde ahora en mi segmento, o sea, que prende el micrófono habla. Te escuchamos ya. Ash. A ver, espérate, ¿cuál era la pregunta? No, mentira. La pregunta es qué tú crees. No, tú sigue. Que la pregunta es por qué tú crees que la falta de derechos humanos corrompe directamente el amor. Que la falta de derechos humanos corrompe el amor. A ver, o sea, primero yo como cacho esto de que qué feo, ¿no? Como que tenga que existir esta ley para que la gente diga, bueno, como está esta ley, entonces yo no voy a violentar a alguien o voy a irrespetar a alguien porque ama. Entonces, qué feo que tenga que existir un derecho humano para que la gente diga así como, oye, no, pues existe este derecho humano, entonces solo por eso no le voy a irrespetar al otro. Cuando no debería ser así, ¿cachado? O sea, debería ser como auténtico, espontáneo. Yo quiero respetarle al otro y quiero amarle al otro porque me nace, ¿no? Porque un derecho humano me lo dice ya. O sea, eso cacho, o sea, eso siento yo. Ya, gracias. Uh-huh. Así es. Muchas gracias. Ya creo que hoy día alcanzamos solo a uno. A una intervención y cerrando un poco lo que dices, tiene que ser tan natural como que alguien te diga, oye, me gusta el color azul, y tú le respondes, bacán, fin, no necesitas abordarlo más, no necesitas meterlo más, no necesitas nada, lamentablemente tenemos que generar redes de apoyo por lo que está pasando en el mundo, si alguien te viene y te cuenta que te gusta el color azul, ustedes saben a lo que me refiero, le vas a decir, ok, entonces vamos a trabajarlo, cómo te vas a sentir esto, ven, te contengo, hablemoslo, tienes problemas en tu familia, la. Eso. Creo el fantasma del tiempo me está diciendo por la cucaracha que tenemos oportunidad de una persona más, así que si alguien quiere aportar, apoyar, prenda su micrófono ahora. Andy, ya te cachamos. Sí, bueno, pues yo también me siento muy identificado con lo que decía Sharon, con lo que dices tú, que justamente es lo mismo, o sea, como no entendemos el concepto de libertad, entonces, claro, tenemos que imponer derechos humanos para que las personas respeten y no sea corrompido ese amor, justamente como tú nos dices. Porque, claro, o sea, como sabemos que todavía no vivimos en una sociedad libre y en una sociedad que no entiende el amor, y no solamente visto de la forma romántica, es decir, desde las expresiones de amor que damos hacia las otras personas, sino toda expresión de amor, incluso ante las personas que no conocemos, hacia nosotros mismos, hacia la naturaleza, hacia muchas cosas, definitivamente deben existir estos derechos humanos porque tenemos que regular un poco, porque si no quieren hacerlo las buenas, entonces como regulémoslo, para que de esta manera haya menos personas que no sufran. Y bueno, pues sí, creo que me uno a lo que dice Sharon y espero que algún día no necesitemos decir que, o sea, es obvio que todos tenemos derechos humanos, pero no necesitemos enviar a una persona a la cárcel, por ejemplo, porque está incumpliendo un derecho humano, sino que todos sepamos que existe una libertad. Para mí, creo yo, que el único derecho humano que debería existir, que es algo que se habla desde la postura humanista, justamente es como trata a los demás como quiere ser tratado. Y creo que ahí está, o sea, yo no le haría algo a alguien que no quiero que me hagan a mí. Entonces, desde ahí partiría todo y simplemente todos viviríamos amándonos y siendo libres. Así es, sería maravilloso y vamos a llegar a ese punto en cuanto nos demos cuenta que no tenemos la potestad de decidir sobre la felicidad del otro e incluso sobre la espiritualidad del otro. Porque eso es bien importante. O sea, sí, ya hemos hablado mucho de libertad y de felicidad, pero todo esto que hemos hablado hoy, todo lo que Nua nos ha explicado, todo lo que ustedes han hablado, las entrevistas, todos sus aportes, el tema educativo, todo esto tiene algo fundamental en la espiritualidad del ser humano. Incluso nos sentimos... y me refiero a la espiritualidad profunda, más allá de la espiritualidad religiosa, de la espiritualidad, sino que sino que más o menos esto tiene que ver con una espiritualidad profunda, hasta que penetra en tu ser y que te hace ser quien eres. Entonces, incluso nos sentimos en el derecho de irnos en contra de esta propia espiritualidad de las personas. No quiero olvidarme de decir gracias a todas las personas que en el mundo están haciendo cosas para que esto sea distinto, a todas las personas de luz que están en el mundo y que poco a poco nos vamos uniendo y vamos haciendo más y más y más. Sin más, le voy a pasar a nuestro querido amigo Andy con su hermosa voz de locutor, que hoy nos va a leer nuestra editorial y nuestra postura humanista al respecto, así que escuchemos con atención. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Lore, y bueno, pues sí, yo justamente voy a leerles la postura humanista, y esto nos parece muy importante porque creo que es algo que nosotros hemos decidido aplicar y que lo proponemos porque creemos que puede llegar a ser muy útil para ir erradicando todas estas cosas de las que hablamos en la radio. Y bueno, pues nosotros con respecto a los derechos LGBTI, creemos que todo ser humano tiene derecho por el simple hecho de nacer a un trabajo, a la salud, a la educación y a una vivienda digna. Todo gobierno que no lleve adelante las políticas necesarias para garantizar estos derechos a todos los ciudadanos, ya sea por acción u omisión, está violando los derechos humanos. Creemos también que ningún gobierno, ni aun invocando el poder delegado por el voto popular, puede ejecutar políticas que atenten contra estos derechos, y a todas las leyes que sancionen y apliquen en este sentido carecen de legitimidad. También creemos que toda persona cuyos derechos humanos fundamentales son violados tiene derecho a rebelarse contra el orden establecido que sostiene o ampara dicha violación. Y finalmente creemos que ninguna persona tiene derecho a ejercer violencia de ningún tipo sobre otra persona. Por lo tanto, para que los actos de rebelión contra el orden establecido sean a su vez legítimos, deberán encuadrarse dentro de la metodología de la no violencia activa. Esto lo tomamos del texto de Guillermo. Gracias. Gracias, Andy. Sí, qué linda la postura. Guillermo Zuling, ¿no? Era la persona. Muchísimas gracias. Vamos contigo ya para terminar este hermoso programa. Muchas gracias, lo que bestia. Me encanta el inglés del Andy. Me encanta. O sea, el Andy sabe decir tan bien los apellidos que sí lo dice, entonces pasé como si estuviera presumiendo y por eso no nos lo dice. me encanta, muchas gracias, Gordo. Muchas gracias a Lore por este segmento fabuloso, por enseñarnos tantas cosas también, por esta parte espiritual que es súper importante. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Les queremos muchísimo. Gracias por vernos, a todas las personas que nos ven por nuestra transmisión en Facebook. Gracias también a todos los que nos escuchan por nuestra radio, por nuestro espacio en radio de 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y bueno, esto fue todo por hoy. Les quiero agradecer también a los chicos de que de última nuestro equipo estuvieron geniales. Y ya, pues nos vemos la siguiente semana. No se olviden que estamos con ustedes todos los sábados de 8 a 9 de la noche por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y también en nuestras transmisiones en vivo los martes. Por Facebook Live en nuestra página que de Última Radio. No se olviden seguirnos también en Instagram en arroba que de Última y en Twitter como arroba que Última. Ya, despídanse, chicos. Despídanse. Abran su micrófono ya, ahora sí, ya. Despídanse bien. A ver, por favor. Chao. Muchas gracias. Chao. Besitos a todos. Gracias por vernos. Esto fue Que de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Que de Última Radio, en Instagram como arroba Que de Última, en Twitter como arroba Que de Última. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.